Encontré paz y perdón total. Eres la luz en mi oscuridad. Jesús, mi vida, mi verdad. Tu amor incomparable me abraza. Te sostiene en cada amanecer. En cada paso, en cada prueba, tu gracia me hace renacer. Oh, oh, oh, oh. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida a mi Salvador, resucitaste con poder y verdad. Eres la esperanza en mi caminar. Tu nombre es música celestial. En tus brazos encuentro paz. Eres mi refugio y eterna calma. Jesús, mi vida, mi eternidad. Tu amor incomparable me abraza. Te sostiene en cada paso, en cada prueba, tu gracia me hace renacer. Por siempre te exaltaré, en tu presencia descansaré. Jesús, mi vida, amor, mi eternidad, tu nombre en alto levantaré. Tu amor incomparable me abraza, me sostiene en cada amanecer. En cada paso, en cada paso, en cada por siempre te exaltaré, en tu presencia descansaré. Jesús, mi amor, mi eternidad, tu nombre en alto levantaré.